tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur Concierto. Raúl Garelo nació el 3 de enero de 1936 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Compositor, bandoneonista, arreglador, director. A los 18 años ingresó a la Orquesta Estable de Radio Belgrano. Luego se incorpora a la de Carlos Dante, Alberto Morán y Horacio Salgán. En 1963 forma parte de la Orquesta de Aníbal Troilo, cumpliendo también con la tarea de arreglador. Esta misma tarea la desarrolló para las formaciones de Leopoldo Federico, Bafa Arlingieri y Enrique Mario Francini. Realizó numerosas grabaciones al frente de su gran orquesta, acompañando a los cantantes de mayor prestigio como Edmundo Rivero. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. Hay un fuelle que resonga. Del último café. Susana Rinaldi. Malena canta el tango como ninguna. Roberto Goyeneche. Cada verso pone su corazón. A sus ojos del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tiempo febril me empuja la hostil urgencia de andar. Eladia Blázquez. Voy como usted, metida en la red sin tiempo de amar. Y ahora que estoy frente a ti. Rubén Juárez, entre muchos otros. Realizó numerosas giras, entre las que se destacan las que protagonizó junto a la Orquesta Sinfónica de Toulouse, el bailarín Jorge Don y el ballet de Maurice Béjart por Suiza y Francia. En 1974 debutó con su primera agrupación. En 1977 realiza una serie de 4 discos instrumentales. Creó numerosas obras, entre las que pueden destacarse Pequeña Martina, Bien al mango, y Pasajeros del Tiempo. La Orquesta Nacional de la Capital de Toulouse, dirigida por Michel Plasson, lo convoca en 1992 para escribir y grabar 15 orquestaciones propias sobre obras de Carlos Gardel. A partir del año 1980, codirige junto al ya fallecido compositor Carlos García la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. El 9 de julio de 1990 tuvo el orgullo de actuar al frente de su orquesta en el Teatro Colón. Raúl Garelo nació el 3 de enero de 1936. Buenos Aires conoce mi aturdida ginebra, el silbido más mío. Se fue de gira el 29 de septiembre del 2016 y tuvimos el gusto de conocer a este eximio arreglador, director. Estuvo con Troilo, no estuvo con cualquiera. Raúl Garelo, un tipo bárbaro, sencillo, como todos los gigantes. El polaco nos canta Buenos Aires conoce. Abrigo de mi verso y de mi sino. Su cielo de gorrión, su luna triste. Son cosas que también viven conmigo. Bueno, por supuesto que hoy se hizo una conferencia donde la CTA, las dos CTA, los camioneros anunciaron que se va a iniciar una marcha todos los jueves de enero, el próximo 10 de enero a las 18:30 en Avenida de Mayo, 9 de julio está hecha la convocatoria de esta marcha donde se anunció, habló Pablo Moyano de Camioneros, Pablo Micheli de la CTA Autónoma y Hugo Yasky de la CTA anunciando esta medida. Hizo también su balance del año que pasó Quique Rosito, secretario de prensa de Subte. Escuchémoslo a Quique Rosito. El año que finalizó para los trabajadores y trabajadoras del subte deja 3 o 4 puntos para hacer un balance que consideramos muy importantes. El primero de ellos es la confirmación ya sobre el final del año de la presencia de asbesto en los trenes CAF 5000 que fueron adquiridos por el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, hoy presidente de la nación, y que ingresaron al país sin ningún tipo de control, algo que es absolutamente irregular, algo que es peligroso, algo que es ilegal, porque se ha ingresado material cancerígeno al país. Lamentamos que en lugar de haber procedido rápidamente al estudio, al muestreo y al tratamiento médico eventual de nuestros compañeros y compañeras, el gobierno de la ciudad haya decidido confrontar y negar esta realidad. Otro de los puntos importantes tiene que ver con la paritaria que se firmó a fines del mes de marzo en forma inconsulta con nuestro sindicato y que originó una serie de medidas de fuerza que se prolongaron durante 4 meses, que incluyeron paros, aperturas de molinete, espacios de café compartido con los usuarios y entrega de materiales. Durante el mes de mayo, en una represión brutal, desmedida, salvaje, nuestro compañero Néstor Segovia, junto con otros 15 compañeros, fueron detenidos y liberados pocas horas después, gracias a la enorme presión y a la enorme solidaridad de un montón de organizaciones sociales, sindicales estudiantiles que se acercaron para acompañarnos. Otro de los puntos importantes ha sido la oposición férrea que hemos desarrollado a los tarifazos del subte sobre finales del 2018. El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, anuncia un nuevo golpe al bolsillo de trabajadores, trabajadoras, estudiantes y jubilados, que plantea llevar el boleto del subte a 21 pesos, algo que representa un 1.900% de inflación desde que Larreta y Macri se hicieron cargo del subte, un índice que no tiene ninguna relación con el índice inflacionario, con la calidad del servicio, con las mejoras en las prestaciones. Y por otro lado, ya para ir finalizando este balance, creemos que ha sido muy importante la creación del espacio 21F, la multisectorial en la que hemos participado desde comienzos del 2018, porque entendemos que la unidad es el camino y solo con un gran proyecto que hegemonice, que unifique a diversos sectores de la sociedad, los sectores de la producción, los sectores del trabajo, los sectores del comercio, los pequeños comerciantes, las pymes, vamos a poder darle una buena respuesta en este año 2019 al gobierno neoliberal y finalmente, a través de los votos, expulsarlos de la ciudad y de la nación. Era Quique Rosito, secretario de prensa de Subte, y su análisis del año 2018. George Martin nació en Londres el 3 de enero de 1926, productor discográfico, arregladista, compositor, músico y director de orquesta. Bueno, tocaba de todo, oboe, piano, bueno, de todo, era un fenómeno este tipo. El quinto Beatle, que nació el 3 de enero, como decíamos, de 1926 en Londres, y en esa misma ciudad se fue de gira el 8 de marzo del 2016. Y dedicado a ese grupo fantástico que cambió la música popular en el mundo, y dedicado también a lo que sí va a pasar, estamos convencidos que va a pasar en el 2000, en este año 2019, el tema de George Harrison, Guitarra, Vas a llorar. Guitar. Seguir hablando, les digo que son las 12:45, 46, pero acá el clamor popular, temperatura 23. Seguimos, guitarra vas a llorar, George Harrison de los Beatles. Yo por mí me quedaría, y Nehuen me está diciendo por qué, y también la compañera Pelliza también, que dice por qué, pero tengo que seguir informando con la música de los Beatles. Escuchamos ahora al analista de política internacional, su análisis sobre el 2018, el periodista Pedro Brieger. Me parece que el gran tema de este año a nivel de la política internacional, y pienso más en la latinoamericana, tiene que ver con los dos procesos electorales que hubo en la región. Por un lado, el proceso irregular en Brasil con Lula proscripto en la cárcel, que no pudo participar y que llevó a Bolsonaro a ganar las elecciones de manera sorpresiva. Y digo de manera sorpresiva porque durante todo el año todos los candidatos decían, queremos a Bolsonaro en segunda vuelta. Como si fuera tan fácil y como si todos le ganaran a Bolsonaro. Bueno, quedó demostrado que fue Bolsonaro el que ganó en la segunda vuelta y ahora es el presidente de Brasil. Pero por el otro lado, en el otro extremo de la región, ganó Andrés Manuel López Obrador, claramente un hombre de izquierda, con apoyo popular importante y con una línea opuesta a la que va a llevar adelante Bolsonaro. El problema de México es que está muy alejado de América del Sur y hay que ver hasta qué punto López Obrador está interesado en jugar a nivel regional, si va a tener una búsqueda de inserción latinoamericana, tomando en cuenta que históricamente México está mucho más cerca de Estados Unidos que de América Latina, y en cambio Bolsonaro sí parece con la intención de jugar fuerte a nivel de América Latina y a nivel internacional. La invitación a Netanyahu, la alegría con que lo recibió a Netanyahu, sus declaraciones públicas de apoyo y de amor a Trump, demuestran que tiene la intención de jugar a nivel internacional desde la política internacional. Y claro, Brasil es un gigante, es uno de los países más importantes del planeta. Pero el 2019 tendrá otras elecciones. Hay elecciones en Bolivia, en la Argentina, en Uruguay, en Panamá. Y si pensamos también a nivel regional, creo que estas elecciones también pueden marcar un rumbo en la región. Pero claro, esto es un gran signo pregunta respecto del 2019. Y lo que estamos tratando de ver es qué pasó en el 2018. Por eso creo que me quedo con dos hechos: elecciones en Brasil y en México. Sí, en la región, las elecciones en Brasil y las elecciones en México, con sus diferencias, sus matices. Era Pedro Brieger y sus análisis del año que pasó. Vamos con otro que hace un análisis sobre lo que pasó en el 2018 y sobre todo en la política educativa universitaria. Vamos a escuchar a Pablo Macia, secretario de prensa de CONADU, y esta es su reflexión sobre lo que pasó en el 2018. El 2018, bueno, fue un año de mucha lucha para los docentes universitarios en el marco de la unidad que nos dimos con todos los trabajadores de la educación para defender el derecho a la educación pública y a la universidad pública frente a un gobierno que viene atacando muy fuertemente al sector, pero también al conjunto de los trabajadores con sus políticas de ajuste. Un año con muchas acciones, con muchas movilizaciones, que terminaron coronando en esa histórica movilización del 30 de agosto, donde toda la comunidad universitaria y el conjunto de la sociedad le dijo a este gobierno que no está dispuesto a perder el derecho a la universidad pública, a perder el derecho de que nuestros pibes y todo aquel que quiera acceder a la universidad pueda hacerlo y pueda estudiar, pero también que no está dispuesta a perder a la universidad pública como herramienta de transformación social, ¿no? La producción de conocimiento, la ciencia y la tecnología. Así que para nosotros fue un año histórico de mucho protagonismo, pero sabemos que la verdadera resolución de los problemas de la universidad y de la educación en general no está escindida de la lucha que damos el conjunto de los trabajadores de la educación y el conjunto de los trabajadores de nuestro pueblo. Así que el año que viene es un año crucial para revertir este modelo de ajuste que desde diciembre del 2015 viene atacando al conjunto de nuestro pueblo. Así que con mucha fuerza para el año que viene nos vamos a seguir movilizando en la mayor unidad posible para volver a retomar la senda de un proyecto nacional, popular, inclusivo, democrático y feminista. Así que un abrazo muy grande para todos los compañeros de la CETERA y mucha fuerza para lo que viene para el 2019. Era Pablo Macia, secretario de prensa de CONADU, su reflexión sobre el análisis que hizo sobre el 2018 y lo que todo el mundo espera, pero siempre el operativo clamor ya en marcha desde diciembre del 2015 que... cuando se termina esto. Vamos con los amigos, los Babasónicos. Casi nos vamos despidiendo, vamos a terminar escuchando el balance que hace el secretario general adjunto de UTI, secretario de prensa de CETERA, Guillermo Parodi, sobre lo que pasó en el 2018 acá en la educación en el tema Ciudad de Buenos Aires. Durante el 2018 en la Ciudad de Buenos Aires podemos decir que las políticas de educación profundizaron el ajuste